Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri. Kuashatindo niha kunte iniri. Handao yo maturi nuhandi sotachi. Kuniri ndairi kuniri kuri. Hatuninaka niniri. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Jika yari natuka ni kandija kuntau iniri haio maturi nunda di sotachi kundiri ndairi kundiri kuri hanina kaniniri. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan ustedes. Aquí estamos en el restaurante Marisco Zamora, como todos los martes. Pero lo que vamos a pasar ahora en la primera parte del programa, que a lo mejor se vuelve una sola parte, es un programa postgrabado que hicimos en la Biblioteca del Centro Cultural de México en Santana el pasado jueves de los Corrientes, el jueves 7 de mayo. En el grupo que comanda el señor Peña, que se llama Los Amigos de Santana, estuvo Miguel Alvarado, pintor oaxaqueño, maestro que tiene las técnicas pictóricas del óleo y técnica mixta, algo que llama mixocolografía, que ojalá venga por aquí a desayunar con nosotros en la mañana. Lo invitamos, aunque no muy formalmente. Vamos a recordarle, ahora que estamos poseditando este programa, para que nos acompañe y nos diga qué es eso de técnica mixocolografía. Bien, Miguel Alvarado, pues, estuvo siendo entrevistado principalmente, o más bien, fue entrevistado por el famoso periodista Luis Arritola. Aquí vamos a escucharlos, y como ustedes pudieron escuchar, la canción mixteca que interpretó la Lila Downs, inclusive en parte en dialecto, pues fue meritoria, o fue en honor más bien, de nuestro invitado de hoy, Miguel Alvarado. Disfruten esta primera parte del programa, iremos intercalando algunas cuestiones de música, inclusive de ese gran tenor mexicano-español, Plácido Domingo, que es nuestro invitado cantor el día de hoy. Adelante con la entrevista. En el condado de Orange, a invitación del consulado de, perdón, del Centro Cultural de México en Orange County, hay en este momento una exhibición, creo que están todavía las parte de la obra de Miguel expuesta aquí en el Centro Cultural. Están invitados a venir en las horas hábiles. ¿Cuáles son las horas hábiles en que pueden venir a verla? A ver. A partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, todos los días. ¿Hasta qué hora? Generalmente se van a las 9 de la noche. De 6 a 9 de la tarde pueden... Excepto tal vez los sábados, ¿no? Que a veces hay eventos, a veces no. Los domingos están aquí también los muchachos de... El domingo es un horario más amplio, ¿verdad? Sí. Claro, porque tenemos aquí a los muchachos de desde las danzas prehispánicas. ¿Desde a qué horas pueden venir el domingo a ver la obra? Domingo, ¿desde qué hora estamos acá, Dora? De las 11 hasta las 11. De las 11 a las 11. De 11 a 11. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición abierta? ¿Cuánto tiempo van a estar las obras? Pues hasta el 29, que vamos a estar acá. Hasta el 29 del mes de mayo. El mes de mayo. El 29 de mes de mayo. Vale decir que es solo una exposición parcial. Miguel trajo más obras que vamos a tener oportunidad de ver en un momento más. Vamos a tomar un poco de video y un poco de fotografía para ponerlo en una galería y que la gente que venga a ver personalmente lo que está expuesto, puede ver de manera digital otros trabajos. Es una obra muy interesante temáticamente, pero sobre todo técnicamente. De esto vamos a hablar ahorita con Miguel. Miguel, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Pues buenos días y pues muchas gracias. Gracias a Radio Morena por darme esta oportunidad de platicar con su público aquí en Santana y pues mostrarles parte de mi trabajo, de una trayectoria muy larga de más de 35 años de pintor, y he expuesto en diferentes partes del mundo. Hoy nos tocó estar con la comunidad de Santana, espero que pues vengan a visitar este trabajo, yo creo que es importante para toda la comunidad hacerlo. Ya, estábamos hablando de dos cosas. Primero, el gran colorido que tiene... Tu obra. Tuve la oportunidad de hacerte una entrevista el día sábado, o domingo, si mal no recuerdo. Fue el sábado pasado, durante las festividades del 5 de mayo, que estuvieron aquí en la calle 4. Nos pudimos dar una escapada a esta extensión de lo que es la calle 4 y poder, por un lado, apreciar la obra, pero por el otro, platicar con Miguel sobre la perspectiva del propio autor, del propio artista, sobre su trabajo. Y bueno, recuerdo que en esta conversación que tuvimos, quise destacar dos cosas. Por un lado, el colorido. El colorido. Háblanos de estos colores. Sabemos que Oaxaca, por definición, cuando miramos a las mujeres en los mercados... que proceden de diferentes etnias y regiones del estado, de la Mixteca, de la zona zapoteca, de la costa, del Istmo, en fin, de las diferentes regiones de Oaxaca, pues visten con ese colorido precisamente, y no es extraño que ese colorido lo tengas tú. Como comentaba, lo vemos en la obra de Tamayo, no tanto en la obra de Toledo, pero hay una similitud en parte de tu trabajo con lo que hace Toledo, no tanto en los temas, como en el uso de los ocres, de los tonos ocres, y también de esa influencia de lo que es el color de la tierra, que tanto impregna la artesanía y la panorámica de las regiones de Oaxaca. Pero mejor que nos hables tú. Bueno, mira, mi trabajo, bueno, es un estilo muy personal que he alcanzado a través de los años. El color, yo creo, va implícito, porque Oaxaca es realmente una tierra donde el color pues brota de todas partes, desde las artesanías, los dulces, la comida. Y realmente los pintores oaxaqueños, creo muchos de nosotros estamos influenciados por ese color, ¿no? Esa luz que tenemos en Oaxaca. Y estamos pues no preocupados realmente por la cuestión del color, sino más bien por las cuestiones de la temática que estamos realizando en este momento. Bueno, yo viví muchos años en la Ciudad de México, casi la mayor parte de mi vida, entonces mi obra anterior era un poco más gris. Hoy que vivo en Oaxaca, mi obra pues ha adquirido un colorido más, yo creo la influencia precisamente de la luz, de lo que te hablaba hace un ratito, y pues estamos tratando de cada día pues de superar, de mejorar la cuestión técnica. Toda la obra va cambiando, es cambiante, o sea, a través de, pueden pasar 5, 6, 10 años y el trabajo, la trayectoria va siendo un poco diferente. Además de que pintas, sé que eres maestro, que has estado compartiendo tu conocimiento con los nuevos artistas. Platícanos un poco de eso no tuvimos oportunidad de hablar. ¿Cómo es tu interacción con la nueva generación de artistas? Pues mira, yo trabajé fui catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, 16 años. Yo me retiré en el 95 para posteriormente poner a funcionar los talleres de gráfica en la ciudad de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. Y pues, de hecho, mi acercamiento con la juventud yo creo ha sido intenso, porque hemos trabajado con muchas generaciones en el nivel de maestría en la Academia de San Carlos, y también hemos aportado pues mucho trabajo a centros culturales, a talleres que se han estado haciendo en la Ciudad de México, en todas partes, en varios estados de la República, como es Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Tabasco, y en fin, o sea, muchas ciudades, ¿no? El trabajar con jóvenes yo creo es muy, muy importante, porque uno aprende demasiado y aparte hacemos un legado pictórico también a la comunidad artística. Esto es muy importante, el acercamiento, y bueno, y también ahora actualmente estamos trabajando con niños. Pusimos a funcionar un centro de grabado en la ciudad de Huajuapan de León, en la Mixteca. Uh-huh. Y yo tengo 3 años de estar ahorita en la Mixteca, y estamos trabajando precisamente, luchando por hacer más talleres para que pues los jóvenes y los niños tengan pues en qué invertir su tiempo y pues dejar un poco la delincuencia, ¿no? O sea, esto es parte precisamente de ese trabajo, es un quehacer artístico difícil, pero no imposible. Ya, ¿qué tan importante es para los nuevos pintores aprender el arte figurativo? Porque vemos que la mayoría de los artistas actuales usan técnicas libres en las que no importa aparentemente que haya proporción en los rostros, en los cuerpos, en las figuras que aparecen en el cuadro o en el mural. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de saber dibujar, de saber hacer los detalles de un rostro, de unas manos, de un cuerpo entero, hacerlo en forma proporcional para después arribar a las técnicas libres como muchos lo hacen? Pareciera que muchos artistas actuales van directamente al abstraccionismo o al cubismo o a alguna forma de expresión pictórica que no requiere saber dibujar necesariamente. Antes de que responda, me gustaría citar a Picasso, ¿no? Que empezó pintando como gente grande, a la tía, a la hermanita, y eran realmente retratos perfectos, ¿no? Y terminó pintando como niño, ¿no? El cubismo, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión al margen. Okay. Bueno, mira, bueno, sí, bueno, con respecto a la pregunta que haces, mira, es muy importante, o sea, que los jóvenes, o sea, entren a la academia es muy importante, y es muy cierto, hay que aprender a dibujar para poder después desdibujar, ¿no? Que esa sería la palabra, ¿no? Y exactamente con el comentario, por ejemplo, del compañero, con lo que dice Picasso fue un excelente dibujante, en el caso, por ejemplo, que han habido, bueno, grandes artistas de ese nivel, y Picasso, pues precisamente porque el arte, o sea, a través de los años, o sea, la madurez que también te da el arte, puede ser una línea, pero esa línea ya la hacemos con un significado, y es con, o sea, como decimos, bueno, ya esa línea se sabe por qué se aplicó y dónde va a ir, ¿no? Y ese fue, yo creo, síntesis de todo el trabajo anterior, exactamente. De hecho, ya que hablan de Picasso, en el Museo Northam, que está en Pasadena, hay un estudio completo en el que Picasso comienza con un toro que está completamente bien dibujado, con el pelo, con los nervios, con los cuernos, con los ojos, todo se ve entero, y luego hay una sucesión de imágenes deben ser unas 6, unas 8, en las que va haciendo la síntesis cubista de ese toro y termina con un toro que está hecho con unas cuantas líneas, unos círculos, unos pequeños triángulos, y está perfectamente sintetizado ese toro, pero hemos visto todo el trabajo, todo el proceso, es genial. ¿Dónde está eso? Es en Los Ángeles, en el Museo Norton, si mal no recuerdo, que se llama, está en la ciudad de Pasadena. Pero está permanentemente. Es permanente, pertenece al museo, y no solamente hay obras de él, también hay obras de Gas, hay una sucesión de estudios que hizo de Gas sobre las bailarinas, que es uno de los temas famosos de Gas. En fin, es un museo extraordinario, es una joya que tenemos muy cerca de nuestras casas aquí en Los Ángeles, y que no nos deberíamos de perder, porque ahí están a unos cuantos minutos. Vamos a invitar a esta mujer a que vaya a ver esas obras, porque realmente conmueven el corazón, mueven el alma. Y me gustaría, porque al toro por los cuernos. Así es, ¿verdad? Así es, claro. Sí, él, la culminación de todo este trabajo, pues lo termina con el Guernica, ¿no? Que es su obra maestra, ¿no? De Picasso. De exacto. Y ahí es donde precisamente se ve todo el transcurso de su trabajo, el sentir, o sea, bueno, ahí está todo, yo creo, toda la España y todo el mundo. Bien, interrumpimos brevemente esta entrevista para darle paso, como siempre, a la música. Una melodía. Una canción de la excelente Lila Downs. Tiene que ver con el mole, ahora que estamos entrevistando a un oaxaqueño. Escuchémosla. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba te cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Soledad, mi querida soledad, me va a guiar. De su trabajo, el sentir, o sea, bueno, ahí está todo, yo creo toda la España y todo el mundo, porque es un trabajo universal que él hace, y bueno, así como él, pues también tenemos artistas como Tamayo en México, ¿no? un gran artista, y pues el arte es importante, yo creo. Hablemos de Miguel Alvarado, ¿cuál es tu temática? Pues mira, yo, mi temática, pues es, mi trabajo es más que nada surrealista, ¿no? Yo no he salido de lo, bueno, he hecho cosas abstractas, semi-abstracto, pero muy poco, o sea, en realidad lo que hago más es surrealismo y pintura, o sea, es al óleo, trabajo gráfica, de hecho mi especialidad es en artes gráficas, y pues la temática pues se va dando a través del tiempo, la temática es infinita, ¿no? Entonces no hay un límite para la temática, entonces está el proceso del trabajo, pues te va diciendo muchas cosas a través de que vas avanzando. Para los que nos están escuchando y un poco para poner en contexto lo que nos está diciendo Miguel Alvarado, el surrealismo es una corriente iniciada en el siglo XX que está muy unida con el desarrollo del psicoanálisis, con la idea de los sueños, del mundo onírico, de esa otra dimensión que intuimos estando en la vigilia, estando en el sueño, en la cual podemos ver la realidad desde una perspectiva en la que ponemos en juego la imaginación y ponemos en juego nuestro inconsciente. ¿Estoy en lo correcto? Así estás en lo correcto. Y bueno, André Breton, que es el padre del surrealismo, bueno, él ya ves que se queda muy sorprendido cuando llega a México y porque él pensaba haber sido el que había descubierto el surrealismo. Cuando llega a México, pues su reacción es fuerte, porque México, dice, México me descubrió a mí, no llevo al surrealismo, ¿no? Y sí, exactamente, es lo mágico, lo que sucede entre la realidad y los sueños, ¿no? Que pues precisamente lo que se comenta, por ejemplo, en este momento, ¿no? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, puedan haber desapariciones sin tener sin poderse esclarecer, ¿no? Eso es precisamente parte del surrealismo, yo creo que estamos viviendo en la actualidad. Claro, y eso es muy cierto. Los mexicanos vivimos en una dimensión mágica, y recuerdo que en una ocasión un amigo me decía, defíneme a México en una sola palabra, y yo le decía precisamente eso, México es mágico. Así como China es misteriosa, México es mágico. Surrealista. Surrealista por excelencia. Sí, contando un poco de Guernica, estaba Picasso observando su propia obra en un museo de París. Tú sabes que anduvo el Guernica en gira artística por mucho tiempo, porque estaba Franco todavía ahí y no querían que regresara mientras Franco estuviera. Ese mural maravilloso en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Y se le acerca un alemán que andaba de turista por ahí. Y le dice, señor, usted es Picasso, ¿verdad? Pablo Picasso, sí, señor. Usted es el autor del Guernica. No, dice, los autores fueron ustedes. Los alemanes que bombardearon el pueblo con la aviación. Claro, ¿no? Es una historia más o menos conocida de que el nazismo tomó precisamente a España como, y evidentemente ensayo, con permiso, con autorización de Francisco Franco, de bombardear una ciudad española para poner a prueba armamento, que en aquel momento era la novedad y que ahora lo vemos, curiosamente, ahora que Estados Unidos está utilizando aviones no tripulados y este tipo de tecnología que se está usando en el Medio Oriente, que se está usando en Asia para probar el nuevo armamento. Exactamente fue lo que pasó en el Guernica, que quedó muy bien dibujado con esa expresión de aquel caballo que está dislocado completamente, desquijoteado ya. Ya. Sí. Bueno, volvamos de nuevo. Vamos sí. y venimos a tu obra. Dinos el título de alguna de tus obras y descríbenosla, ya que no podemos por el medio mostrarlo. Vamos a poner una galería, pero háblanos de una obra, por ejemplo, de las tuyas, y dinos qué hay en esa obra y por qué así. Pues mira, bueno, pues mira, los títulos son o sea, muchas veces poéticos, ¿no? El título es algo que uno lo incluye dentro de la obra, pues para ser catalogada, ¿no? O sea, para ser identificada más que nada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tengo un cuadro en este momento que terminé de pintar en México, un cuadro grande que en lo personal me gusta mucho, que está titulado, por ejemplo, está titulado "Tengo necesidad de los pájaros para hablar con la multitud", ¿no? Entonces es muy poético porque o sea, es algo que te lo estoy diciendo a ti, a todo el público, ¿no? O sea, cuidar la naturaleza, amar al ser humano, o sea, bueno, va implícito todo. Y los títulos van en ese sentido, la gran mayoría de los títulos. Pero te digo, es algo que consciente o inconscientemente, o sea, uno va trabajando para posteriormente, pues, titular el cuadro y sea identificado más que nada. Entonces, tenemos que decir que hay poesía también implícita en tu obra desde el título mismo. Así es, sí, es lo que te decía, es la poesía, y, bueno, el arte es también, la pintura es poesía, ¿no? Exacto, es música. Poesía también. Visual. Exactamente, así Javier, es. Javier Villarrutia decía, ¿no? La danza es poesía en movimiento. Así es. ¿No? Uh-huh. La arquitectura es poesía petrificada. Y empezaba a definir las artes a través de esto, ¿no? Sí, sí. Todo es poesía, pues. Sí, y aparte él también era un gran poeta, ¿no? Claro. Sí. Don Javier es. Villarrutia. Uh-huh. Dinos algunos otros títulos. Ya desde el título mismo nos cautivas y nos fascinas. Pues sí, mira, los títulos van de, por ejemplo, me levanto y quiero peinarme, ¿no? Por ejemplo, ves algunos de mis personajes con los pelos todos flotando, ¿no? Alborotados. Pero es que el cabello, pues, es algo universal, entonces también, pues, tenemos que hacerlo, ¿no? Decía un maestro en México, picaseño, ¿no? Un maestro, yo lo conocí como de casi 99 años, ¿no? Wow. Y él nos hablaba mucho, por ejemplo, de la belleza dentro del arte, ¿no? Decía, por ejemplo, una obra sin vestido, o sea, no es obra, decía él, ¿no? Entonces hay que ponerle un buen marco, o sea, vestirla para que ese marco luzca y, pues, y tenga, pues, que la gente lo pueda admirar, ¿no? O sea, completo en todo su esplendor, ¿no? Y entonces él hacía una cuestión muy alusiva a la mujer y yo recuerdo que yo era muy joven cuando él nos decía, dice, por ejemplo, no han visto, dice, por ejemplo, las chicas cuando se levantan a las 7 de la mañana, pero después véanlas a las 12 del día. Dice, entonces no es lo mismo verlas a las 7 de la mañana que a las 12 del día. Era increíble, ¿no? Entonces uno aprende mucho porque de esa sabiduría, de esos conocimientos, de esos maestros, pues uno trata después de ir mejorando, ¿no? Como decía Marcos Huerta, haz una obra excelentemente bella o sea, técnicamente increíble, o una obra que sea horrorosa, ¿no? Y que cuando alguien la vea se vomiten, decía, ¿no? Él, ¿no? Entonces, pues sí tiene toda la razón, ¿no? Entonces hay que hacer todo. El martes pasado hablábamos en mi programa de los madrugadores de Orange, mi colega y yo, el ingeniero Dan Noel, sobre la belleza en base a los diálogos de Platón, ¿no? Así es. Hipias el mayor o de la belleza. Y ahí hablaba de que hay dos sentidos en el ser humano que son los que más se apropian de la belleza, que es la vista y el oído, ¿no? Uh-huh. Y aquí decía ya Luis, bueno, aquí no tenemos la vista porque estamos en un programa de radio, pero el oído. Y por el oído estamos reconociendo la imagen. Y sí, es difícil definir la belleza, porque implícita en la vida va el tanatos y el eros, ¿no? Uh-huh. Así es. La vida y la muerte. Y a veces hay muertes heroicas que son bellas, uh-huh, por decirlo de una forma, ¿no? Sí, claro. Y sí. El pintor cuando las pinta o cuando las dibuja, como el caso de Guernica, pues es algo horrísono. O sea, estás escuchando las bombas ahí. Estás viendo la madre llorando con su hijo muerto en los brazos, completamente fuera de sí, ¿no? Pero eso nos lleva al hecho de que la concepción de la estética y la definición del concepto de belleza no es sinónimo de lo bonito o de lo agradable, claro, sino claro, que la belleza está implícita incluso en aquello que nos lleva a otras emociones como el horror, el terror, la angustia, el miedo, todo aquello que asociamos con lo oscuro o con lo desagradable, pero que hay también, o que es parte también de la belleza. La belleza es como una moneda que tiene una cara y oscura, como la luna, precisamente, un lado oscuro y un lado luminoso. El mismo Guernica es en blanco y negro. Uh-huh. O sea, eso le da más dramatismo, pues. No lo pintó a colores, ¿no? Para ver la sangre y las bombas. No, no. Es una cosa hipersintética, pero va al centro. Le pega en el centro del asunto, pues. Ya, bueno, pero a por ver, eso la hace, sí, maravillosa. Bueno, sí, porque la belleza, pues, también es adherida, ¿no? O sea, hay belleza que, bueno, tú tienes que decorar muchas cosas para obtener este tipo de belleza, ¿no? Y la belleza interna, por ejemplo, en el ser humano, pues, es, yo creo, el interior de cada ser humano, no es lo externo, sino lo interno, donde, pues, podemos conocer a un ser humano de un gran corazón, ¿no? O sea, a lo mejor la fealdad, como lo acabas de decir, o sea, puede ser externo, ¿no? Pero la belleza interna es algo que yo creo que... Gibran Gibral. Se llama el escritor, me parece, sí. Escribe un cuentecillo muy corto, dice la belleza... Gibran Jalil Gibran. Dice la belleza y la fealdad una vez se encontraron en una playa, uh-huh. Y se metieron a bañar. La belleza se quitó su túnica blanca y su diadema de oro, y la fealdad sus harapos mugrientos y rotos, ¿no? Se metieron a bañar. Cuando salieron, no se supo nunca quién se puso los vestidos de quién. Y desde entonces es bien difícil saber qué es lo bello y qué es lo feo, ¿no? Sí. Es una anécdota muy interesante. No, ¿verdad? sí, es sí, y es bueno, en la obra precisamente es el contenido, ¿no? De lo que, o sea, fuera de lo que estéticamente, o sea, se ve visualmente en el cuadro, pero... pues también tiene, o sea, un contenido, o sea, la temática puede ser social, bueno, es de X tipo, ¿no? Pero siempre va implícito la, o sea, Por ahí alguna vez leía yo en mis tiempos jóvenes que el pintor más abstracto del mundo, ¿no? Puede ser Kandinsky o cualquier otro, tiene un cordón umbilical pegado a la realidad. O sea, cualquier cuadro abstracto tiene que ver con la realidad, para empezar con el título, ¿no? Y luego lo que puede haber ahí en el abanico de colores y en toda la maleabilidad de la plástica, ¿no? Ya, ahora, volviendo al tema del surrealismo, ¿qué tanto para ti como pintor surrealista ha sido importante leer a Breton, mirar las películas de Buñuel, dejarse influenciar por la pintura de Frida Kahlo, es decir, por los surrealistas? Pues sí, o sea, tienen impacto, ¿no? En nosotros, porque, bueno, nosotros de jóvenes, por ejemplo, llegamos a verlos, ¿no? Y de hecho, en la escuela, pues, tenemos que analizar todo su trabajo de ellos, ¿no? Pero en realidad a mí, pues, el surrealismo, yo creo que me atrajo desde niño, ¿no? Desde ver, por ejemplo, tantas cosas que veíamos en México. Yo, por ejemplo, veía a los niños descalzos y lloraba, ¿no? Porque decía, ¿por qué ellos no tienen zapatos? Y yo sí, y bueno, en una ocasión inclusive hasta llegué a quemar los zapatos nuevos, ¿no? Vi unos niños que venían con los pies agrietados, era un desfile, me acuerdo, en Oaxaca de niño, y agarré mis zapatos, y había un anafre de lumbre que habían puesto ahí, y pues que los quemo, ¿no? Que era para sentir parte, a lo mejor, de lo que ellos... ¿En qué parte de Oaxaca creciste? En Nochistlán. Nochistlán. En Nochistlán, a 40, bueno, hoy a 45 minutos de la ciudad. Pero anteriormente, de la Mixteca, pues, oaxaqueña. A 3 horas de la Mixteca oaxaqueña. Casi así frontera es. Con la Mixteca poblana. Así es, sí, muy cerca de Puebla, estamos a 2 horas de Puebla, uh-huh. Y a 4 horas del Distrito Federal, entonces. ¿Qué vale decir, es una de las regiones más pobres del país? Pues sí, hay sí, mucha pobreza, todo en la parte, sobre todo en la sierra, en la montaña. Entonces sí se ve, o sea, mucha pobreza en estas partes. ¿Qué opinan los oaxaqueños, tus paisanos, de tu obra? Cuando miran tu trabajo, cuando miran tus pinturas, ¿se ven ellos reflejados? ¿Qué te dicen? Pues mira, por ejemplo, muchas personas que, bueno, se identifican con los personajes, ¿no? O sea, el personaje de X cuadro, y al verlo, pues sí se refleja, ¿no? Inclusive he tenido... algunos clientes que me han comprado obra, hay uno en especial que me empezó a comprar obra porque me decía que esa era su familia, ¿no? O sea, y exactamente habían 5 personajes en el cuadro y decía, este soy yo, esta es mi esposa y son mis hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay como, es un reflejo que sí se... Bien, hacemos otro paréntesis musical, ahora con el tenor hispano-mexicano Plácido Domingo, interpretando una de las más bellas melodías, la malagueña. Vamos a escucharlo. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir de niña hermosa, querer linda y hechicera, eres linda y hechicera como el cándor de una rosa. Por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Sí, aquí hay... qué curioso. Me comentabas en la entrevista que te hice el día sábado que no recuerdas cuántas pinturas has hecho, que has hecho tantas que no tienes, ya no digamos un inventario, sino ni siquiera tienes una idea de cuántas obras has hecho. No, pues son muchas obras, ¿no? En realidad ya no puedes llevar un archivo así en la cabeza. Pero sí son bastantes y que pues a través del tiempo se van quedando en diferentes lugares, ¿no? Pero que pues no cubriría una necesidad artística, yo creo, en todo el mundo. No podríamos producir tanta obra como para enviarlas a muchos países, ¿no? Entonces, ¿tienes coleccionistas ahí? ¿Alguien que esté reuniendo, comprando, juntando tu obra y que digas, bueno, tal vez este legado va quedando en tal familia o con tal coleccionista? Sí, hay muchos coleccionistas y, bueno, muchos que también uno no los conoce porque también las ventas son a través de las galerías, ¿no? Uh-huh. Entonces, son las galerías las que tienen los clientes y nosotros realmente a veces no sabemos quién adquiere, ¿no?, este tipo de obra. Conocemos algunos nada más, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca hay uno que es Castro, por ejemplo, Manuel Castro, un gran coleccionista. Pero bueno, así, Ávila, por ejemplo, entonces ahí conocemos a pocos, pero la gran mayoría, pues no los conocemos, desconocemos porque son el manejo de las galerías, ¿no? ¿Tienes algún website o alguna página electrónica, algún lugar en el que la gente que despierte su interés a través de esta entrevista que nos estás haciendo el favor de conceder esta mañana, puedan visitar tu obra de algún otro modo, aunque sea en directo. Ah, okay, sí, la Galería de Oaxaca, Atoco, 555, así con K de kilo, o sea, así como Atoco, A-T-O-K-O. Atoco. Atoco, 555. En esta es la página de la galería, entonces ahí pueden ver todo mi trabajo, lo que se está haciendo y las exhibiciones, todo lo que estamos realizando. Okay, Atoco 555. 555. Uh-huh. Muy bien, recomendamos mucho que lo miren, el trabajo pictórico y el trabajo gráfico de aquí de Alvarado es realmente extraordinario y es de una belleza que no se debe uno de perder. Está circulando un cartel de él, no sé si lo pudiéramos ver ahorita para describirlo. ¿Nos puedes traer un cartel, por favor, de los que se están dando? Tiene un colorido extraordinario. Me gustaría, bueno, yo ya le tengo incluso una copia que me hizo favor de firmarme, pero me gustaría que Manuel y que José Luis lo vieran y lo describieran con ese impacto que le causa a uno mirar una copia. Mientras que estamos aquí hablando, quiero tener la oportunidad para hablar con usted, para abrir un camino en una escuela de arte donde hay muy poca de los niños español que hablan español, pero que están en eso. Tengo entre esa escuela de arte aquí en Santana y a ver si hablamos para ver de qué modo se puede usted presentar ahí y le hagan el favor de tomar y de dar alguna plática sobre el arte. Pues él está aquí hasta finales de este mes, de manera que habrá oportunidad de hacerlo mientras, aprovechando claro que está sí. Él en este momento. Pero ¿está dónde? Está en el Centro Cultural de México, su exposición, ubicado en el 313 Birch Street, Santa Ana, California, 92701, en horario hábiles del centro, generalmente de las 5 de la tarde, 6 de la tarde en adelante, excepto que los domingos está abierto todo el día. Pueden venir, es gratis entrar y ver la exposición. De Miguel Alvarado. Miguel Alvarado. Esta obra que te estamos mostrando ahorita, que nos van a comentar José Luis y Manuel, y los que quieran, también pueden dar su impresión, no tiene nombre. ¿Cómo se llama esta obra? Bueno, ahorita por el momento no le decía a Dora que no recuerdo el nombre, o sea, sabes uh-huh. que los títulos son demasiados, ¿no? Pero bueno, es una, si ves es una alegoría, ¿no? O sea, esto es una temática que estoy haciendo hacia la mujer precisamente, y es un trabajo, o sea, muy orgánico, o sea, es orgánico porque, o sea, toda la cuestión, si estás viendo de las luces, del color, este cuadro se ha trabajado con unas pastas de titanio, donde el volumen es muy importante. Uh-huh. Los cordones que ves, o sea, están pegados, son hilos de algodón uh-huh. pegados sobre en el óleo, uh-huh. que dan la, puedes buscar, por ejemplo, y vas a encontrar, por ejemplo, imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí está un ojo, puedes ver una nariz, una cara. Uh-huh. Entonces, vas buscando, o sea, en la parte del vestido, ¿no? Con el hilo, cómo están los personajes ocultos, que es, lo que yo trato muchas veces de entender es, por ejemplo, nosotros estamos, por ejemplo, parados en un X lugar, pero nunca vemos qué personajes tenemos atrás, o sea, o qué tipos de personas, o qué es lo que nos mueve, ¿no?, a nuestro alrededor. Uh-huh. Entonces, un poco eso como algo también oculto, ¿no?, dentro del personaje. Y pareciera una mujer que está cantando o que está... trance. Meditando, sí, meditando. Porque estos símbolos han representado la voz. Sí, la voz, la vida, exactamente, es una alegoría también, ¿no?, como alegría. Parecen espermatozoides. También puede ser que es la vida, exactamente. Y el hecho de que tenga los ojos cerrados nos da esa noción de que está en meditación, así o que es. Está en canto, en fin, precisamente eso es lo interesante del surrealismo, que así nos es. Permite una diversidad de lecturas. Sí, y, y el cuerpo sumergido pues en el universo, ¿no?, que puede ser. Por eso no tiene, o sea, textualmente todo el cuerpo dibujado, ¿no?, sino parte nada más del cuerpo. Y además vemos movimiento en la pintura, en la obra, que está sugerido por el movimiento del cabello, que está como flotando. Como flotando por el aire o como si estuviera en el agua, no sé, nos puede dar diferentes posibilidades. Yo lo bautizaría como la medusa orgiástica. Sí, okay. Pero lo bonito de arte, sí, es de cada par de ojos tiene su interpretación. Claro. Dependiendo cómo se siente ese momento. Anímicamente también. Y depende de la experiencia y de la vivencia de cada uno, sí, porque uno hace hablar a la obra desde la misma subjetividad, desde el punto de vista personal. Ya nos dejaron hablar, el autor explicó el cuadro, el periodista lo interpretó, entonces ya qué podemos decir nosotros. Muchas cosas, podríamos pasarnos todo el día hablando de la obra. Uno dice lo personal, lo que uno siente, y cada vez que uno ve la obra es diferente sentimiento. Cada día, cada hora, cada momento, cómo uno se siente, cómo se levantó, si se levantó enojado, ve algo y esa interpretación la ve. Cada par de ojos, dependiendo la hora y el día, interpreta lo que ve. Imagina cómo ve una mujer a otra mujer. Bueno, yo veo la libertad de expresión, que no le importa cómo se ve, sino cómo se siente, pero lo más que me impacta es la conciencia de sí. El encontrar dentro de su corazón, de su ser, la verdadera razón de vivir. Porque dirá mucho lo del cuerpo y los colores que son maravillosos, pero esa sensación de estar con ella misma, de estar dentro de uno y pues conciencia de sí. Hay una expresión de paz incluso, ¿no? Así de... De poder ver tu latido, sentir. Y los colores son increíbles, sí, increíbles. Es toda la paleta casi aquí vertida. Sí, son transparencias de color, o sea, de hecho casi trabajo por transparencias. Entonces, un color sobre de otro, ¿no? A veces pueden haber hasta 20, 25 capas de color. ¡Wow! Pues es una obra extraordinaria, muy bien elegida para que represente tu trabajo, tanto en la cuestión del color como de la técnica, una técnica que como bien la describiste, no es un óleo plasmado plain sobre la tela, sino que hay volumen, hay profundidad, hay casi invita a tocar la obra, aunque no hay que tocarla. Muy bien, Luis. No sé si hay algo más que agregar de parte del autor o del periodista o de algún agente del público. Tenemos el orgullo y el honor de tener aquí a un artista aparentemente joven, pero por lo que nos dijo así un poco de su historia de vida en el arte, pues ya lleva varias décadas, ¿no?, trabajando. ¿Qué edad tienes? Pues mira, bueno, ya no soy tan joven, o sea, no me gustaría ser más... pareces joven. Aunque parezco joven, pero no, tengo 57 años y 40 años casi como trabajando artista, trabajando en el arte, y pues esperemos vivir más años para seguir produciendo más arte y que pues todo el público pueda verlo. Bueno, quiero hacer un agradecimiento así muy especial al Centro Cultural por esta invitación, pero más que nada la culpable de que yo esté aquí, la señora Dora Trejo, una excelente mujer, que con su palabra ya a mí me lo dijo todo. Yo estoy aquí, o sea, por ella, o sea, y quiero agradecerle muchísimo este momento, o sea, a través de Radio Morena, y pues que también ella nos pueda dar su opinión y que nos diga por qué este trabajo. ¿Por qué trajiste a este hombre tan maravilloso, Dora? Acércate un poquito para que se escuche mejor acá, ¿eh? Sí, buenos días. Sí, para acá, por favor. Sí. Fue un jonrón que se aventó Dora. No, pues gracias a la tecnología, ¿verdad?, que nos está ayudando mucho a conocernos unos a otros. Precisamente hay un amigo en Tepoztlán, yo soy de Cuernavaca, Morelos, y a través de él mandó una foto que tuvo una galería, una exposición en Cuernavaca, y resulta, pues me interesó a través de precisamente esta pintura, me llamó la atención, y empecé pues a investigar, y resulta que sí es paisano de mi esposo. Y viven como a 2 cuadras de la casa de mi esposo, señor. La conexión, y dije, no, pues... Astral. Y me gustó, platicamos y dije, voy a ir a Oaxaca en noviembre y platicamos. Y pues fue rápido, me interesó mucho porque aquí en Santana hay tantos niños que no conocen la cultura, lo que es el arte. Entonces traer esa oportunidad, que es una persona también, el señor Miguel, una persona muy sencilla, muy accesible a todos. Entonces me pareció fantástico la oportunidad de traerlo. Y si había esa oportunidad, ¿por qué no, verdad? Felicidades a la compañera aquí del centro y bueno, vengan a ver la exposición, no se van a arrepentir, es maravillosa, surrealista y además por aquí va a andar seguramente el autor y va a comentar con ustedes los cuadros. Y, perdón, quiero comentar algo ahorita a los que estamos presentes, a mí y a muchas personas les ha encantado esa pintura que está aquí, que se refiere a los 43 estudiantes. Oh, ya. Yeah. Sí, entonces a lo mejor puede dar una explicación del maestro, porque a todos nos ha impresionado mucho. Bueno, a mí me impresionó mucho cuando contó el anécdota, no la anécdota, sino la tragedia, ¿no?, de los 43, que dice que ahí está la prueba de que México es un país surrealista, ¿no? ¿Cómo pueden desaparecer en 24 horas 43 cuerpos, hacerlos talco, ¿no? Eso es casi mágico, ¿no? Y trágico. Claro, trágico. Sí, así es, sí, yo creo que nos conmovió a todo el mundo, no solamente a México. Y pues ese cuadro precisamente es parte de esta tragedia, un homenaje por ejemplo a estas personas caídas y bueno, la obra yo creo habla y dice mucho, entonces es cuestión de, pues sí, como hace un rato dijeron, a la comunidad, ¿no?, que se acerquen a ver el trabajo y precisamente como lo decía el señor Peña, pues así es como usted lo explicó, el surrealismo realmente, ¿no? Y eso es precisamente lo que está plasmado en este cuadro. No quise pasar desapercibido ese momento. Hay una serie en México que estoy por terminar de esto. Estamos buscando un espacio, no sé en México dónde lo vamos a hacer, pero que precisamente van a ser 43 cuadros. Este es uno de los primeros que empiezo. Tengo otros en proceso. Y bueno, ya le buscaremos espacio para ver a dónde lo ponemos, pero sí es realmente muy mágico y pues sí es terrible, ¿no?, el acontecimiento, y pues ahí estamos colaborando con nuestro arte también para que esto pues esté presente en todas las comunidades del mundo. García Márquez ya lo decía, o sea, la realidad a veces supera eso, lo mágico, ¿no? Pero alguien sabe dónde, cómo y cuándo sucedió esto. Eso esa sucedió. Persona tiene que, o personas, tiene que vivir con eso. Y en su mismo cuerpo, en su mismo mente, no va a ser muy fácil. Es un parteaguas esto de los 43 muchachos, que ha dado un parto a la conciencia, a despertar de la conciencia de los mexicanos. Y como lo dice bien el autor, y el mundo, o sea, todos los días en telesurtv.net, que es una de las grandes formas de manifestar la conciencia en el mundo, ahora sí que sustentada por un satélite que se llama Bolívar, que está dando la vuelta al planeta, todos los días tocan el punto de los 43. Fue un acontecimiento realmente extraordinario y bueno, que sirva la muerte de estos muchachos, lamentablemente, para despertar a ese México que está agazapado como una pantera, una pantera, para dar el salto. No sé si hacemos un paréntesis musical y continuamos platicando. No, déjame comentar finalmente que es muy simbólico y me parece una idea extraordinaria que sean 43 las obras que vas a presentar, porque es una manera de revivirlos, de rescatarlos del olvido. Así es. De recordar que no debemos olvidar. Así es, todos estamos ahora sí que implícitos en esto y pues tenemos que poner nuestro granito de arena para que pues las cosas se puedan esclarecer, tener un mejor país, una mejor nación. Así es. Bueno, vamos a un corte. Gracias. Vamos a un corte musical. Vamos a un corte musical y continuamos musical. Después con otros temas. También aquí Manuel tiene cosas que decirnos. En fin, está escuchando Radio Morena, la radio de Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Thank you. Pues bien, aquí despedimos este programa. Nos vemos hasta muy pronto, el próximo martes, aquí en Los Madrugadores de Santana. Estaremos hablando de la erótica según los diálogos de Platón. Aquí mi amigo Danoel y un servidor. Y los jueves, acuérdense, a las 9 en la Biblioteca del Centro Cultural de México en Santana, estamos con los amigos de Santana, cuyo coordinador es el señor Manuel Peña. A las 9 en punto, ahí estaremos con el lema: Nos gusta ayudar. Hasta siempre.